Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mi casa es una porquería, nuestra habitual sección destinada a mejorar nuestro hogar. Qué lindo. ¿Eh? Tenemos muchos trabajos realizados por nuestro equipo de producción, todos hogareños. El primero es, renueve su hogar con poco. Es decir, sepárese de su esposo. Sí, ya está. Y cásese con otro, total, cualquiera va a ser mejor. Dice, ideas originales para cambiar su casa. Primero, y sin gastos. Claro, porque claro, si con plata cualquiera, ¿viste? Siendo rico como nosotros, cualquiera. Sí. Pero el asunto es cuando uno no tiene plata. Y acá hay, dice, objetos decorativos nunca compre. Utilice, utilice los que ya tiene en su casa. Existen multitud de trucos, para reducir gastos, bla, bla, bla. Una forma de ahorrar dinero es aprovechar los objetos. Por ejemplo, en vez de comprar cuadros costosos, por ejemplo, un Rembrandt. Uh-huh. Es mejor recurrir a fotos, diplomas o rompecabezas. Cajas de alfajores. Claro, tiene la Gioconda ahí. Los alfajores Gran Casino tienen una foto del casino de Mar del Plata. Usted le recorta, le pone un marco y le pone ahí y ríase de Cézanne. Sí, hermoso. Sí. Sobre todo Cézanne se reiría de usted. Bueno, además puede sustituir las estatuas. ¿Qué estatua? Una estatua. Usted quiere poner una estatua en su casa. ¿Quién no quiere poner una estatua? A mí me gustaría poner una estatua. La de Roca, por ejemplo, que es chiquita. Sí. Si tuviera fondo, tendría estatuas en el fondo. Pero, ¿usted toma por estatua enano de jardín, vale? No, señor. Estatua, estamos hablando de... ¿Un prócer? ¿De quién sea? Sea una estatua señor. Ecuestre. Cueste lo que cueste. No me importa lo que cueste. No, acá dice que no gaste plata en eso... Y dice, trofeos que usted haya ganado. Pero hay que ganarlos los trofeos. Los compras, estos trofeos para los campeonatos de... Los de truco que tiene la carta, ¿no? Que tiene usted, sí, con la carta, valen 50 pesos. Sí. ¿Sabe que es mucho y encima mejor? Dice que se lo ganó usted. ¿Sabe que es mucho mejor? Si uno tiene un cuñado con veleidades artísticas, lo pone de estatua viviente. Como hizo Rossini. Claro. A Rossini, que era un tipo muy, muy querido, le iban a hacer una estatua en vida. Entonces iban a gastar tanta guita que él se enteró de la guita que iban a gastar y dijo que por la mitad él se ponía de la mañana a la noche parado arriba del pedestal. Eso, eso. Ahí tenés un ahorro. Pero está bien, pone estatuas vivientes. Eso es lindo. Sí, un tipo que trabaja de estatua viviente, usted lo contrata. Pero usted tiene que convivir. No, si la estatua viviente no vive prácticamente. ¿Cómo que no vive? Se mueve un centímetro y lo despedís, le da salida. Claro. A las 6 horas termina la jornada. La estatua viviente después sale a correr, tiene que hacer ejercicio. Sí, ¿para no, quién? Para mí la estatua viviente justamente se dedica a eso porque es una persona de muy poco movimiento. Cebona, claro. Casi como la estatua de Condillac. Usted, mire, si se separa en Recoleta un rato, sí, ya es estatua viviente. No, ahí. Ahí en la plaza. Y espera que llegue la... Porque usted vio llegar alguna vez a la estatua viviente. No. En una obra de Becker. Por eso no me desilusioné. Claro. Nunca las vi ni llegar ni irse. Sí, llega. Para irse. Las tan eternas, etcétera. Es difícil irse siendo estatua viviente, ¿eh? Sí, es a uno difícil. Le da como me quedo. Me quedo un rato más porque me vende allá. Espera que llega bien de noche y que nadie mire. Nadie lo vea, claro. Incluso cuando es bien de noche y nadie mira... Se van todas las estatuas, no solo las viviente. ¿Sabe cómo se va la estatua viviente? Me imagino. Como quien se desangra. Como mimo. Ay, cosita. Ay, no. Sí, se va como mimo. Sí, tiene va haciendo una de más, otro. La soguita y con la soguita. Que no me agarren cerca, le digo. Sí. Para el colectivo así y se va. Yo le paso por encima. ¿Quién es? Sí, porque la estatua viviente es un mimo detenido. Es así, quieto. Usted le hace un gesto... Qué medida del teatro y del arte raro. ¿Cómo se relaciona usted con la estatua viviente. ¿Usted no, no me relaciono, imagínese. Prefiero a alguien que se mueva un poco, aunque sea. Al revés, a veces estoy con alguien y viene la policía y dice, ¿qué está haciendo acá? No, le digo, no me interprete mal, es una estatua viviente. No, si usted la mira. Va a ver que le va a hacer un gesto de complicidad. Algo le mueve un dedo. No, es que usted es hace... uno de esos pelafustanes que está molestando, trata de hacer reír a los granaderos. Le hace un gesto. No. Los granaderos fueron las primeras estatuas vivientes y nadie los reconoce, señor. Sí, claro que sí. Parados ahí. Bueno, pero dejemos la estatua viviente. Ahí está, dejemos. Estamos tratando de renovar... Sí, la casa. La casa que luce fatal. Sí. Sí. Y entonces... ¿Cuál es el primer lugar que usted renovaría de su casa? Buenas tardes. Buenas tardes. Somos de la firma Renueve Su Casa. A mí me gustaría renovar el baño. Muy bien, muy buena elección. Porque el primer lugar en que uno se fija para formarse una idea de su anfitrión es el baño. Sí, señor. Dime cómo es tu baño y nada más. Mire cómo lo tengo hecho un desastre. Sí, me parecía. Ah, bueno, ¿y con el baño qué va a hacer? ¡No! Si le estoy mostrando el baño, señor. Ah, disculpe. Mire lo que es esto. Sí. Tendría que poner sanitarios, ¿no le parece? Han quedado porque no tengo quien me lo arregle. Y lo postergo. Claro, sí, se ve que acá hubo muchas postergaciones. Sí. Bueno, por empezar, vamos a empezar. Sí. Este gancho. Sí. ¿Este? Sí, este que sostiene una colección de la crónica. Sí. Vamos a reemplazarlo. Sí, señor. ¿Cómo lo reemplaza? Sí, por un aparato secamanos. Por ejemplo. Mira, yo le voy a mostrar el catálogo que tengo. ¿Usted trajo? Tiene distintos modelos de baño con su correspondiente nombre. Uh-huh. Por ejemplo, este es el Carrusel de Ensueño, se llama este. Es un baño. ¿Cómo viene? Es un chancho. En forma de calecita. Pero... incluso para los niños, pero sí. Para el niño que todos tenemos... en un rincón del baño. Esa suelta, no, verdad, de este baño. Yo soy una señora sobria. A veces. Dame un rato. No me gustan las carruseles. No, quiero. Pero, no le gusta, mire. Un baño. Pero mire este. Quiero un señor baño. Quiero un señor. Sí. Primero. Bueno. Nosotros no probemos. Un baño serio, quiere. Un baño serio, pero con un toque de personalidad que rompa la seriedad y la sobriedad. Ah, pero bueno, solo un toque. En un compromiso. Sí. ¿Por qué me lo pongo en un compromiso? A ver, mire, tenemos este que se llama Una Cana al Aire. Que es este un baño muy serio, ya casi adusto. Sí. Con cadena. Sí. Oscuro, azulejos oscuro, negros. Muy sí. Oscuro, azulejos casi opacos, negros. Sí. Pero tiene un espejo con luces alrededor y arriba películas pornográficas. Sí. ¿Pero cómo películas? Por eso se llama así, señor, Una Cana al Aire. ¿Pero por qué me está tomando, señor? No dijo usted que quería algo serio, pero con un sí, toque. Sí, pero me refería rompa. A... por mire. No, por favor, saque, apague esa película. Mire el tipo que limpia la pileta, mire. Tómese su tiempo, disfrute. Pero es toda así la película. No, ahora me no, ahora va a ver cuando largue el medio mundo. Pero están hace un buen rato o es la misma escena repetida. No, viene no, más gente. No, ahora, va a ver que no es la misma. Bien. No, yo quiero algo, por ejemplo, sanitarios. Por ejemplo, no sé si con forma de flores. Ah, entonces no quiere algo clásico usted. No, que rompa, le dije, un detalle. ¿Usted cree que lo que clásico es lo que le gusta a usted? Sí. Bueno, tenemos aquí, se llama este. Jardín, el Jardín Florido. Mal gusto 27. Mire, el llamado inodoro, disculpe. Sí. El lenguaje descarnado. Sí, la taza le decimos nosotros. El lenguaje encarnado. Es una flor, mire. Ah, pero es una... ¿Y los pétalos? ¿Por dónde? Porque... Yo me compré ese modelo y se me deshojó. Pétalo, se llama. Sí, claro, sí, me imagino. Este, mira el pedúnculo que tiene. ¿Pero eso es el bidet? No, no, este es el inodoro, señora. Con sus correspondientes pétalos, claro. Y semeja una caléndula. Ah, claro. Qué lindo. está muy bien. Sí, sí. Sí, es lindo. Arriba hay otras flores, flores de losa. Mm. Sí, ¿arriba de dónde? Arriba del inodoro. Ah, pero como es un poco de, cargado. Un dosel. De glorieta, y mire, adentro tiene una lámpara. Entre esa especie de fronda sobre su cabeza. ¿Para iluminar qué? Para su cabeza. Entonces, si entra alguien al baño, estoy iluminado. Ese mal momento, de algún modo lo desvía prendiendo la luz y el tipo va a creer que está ante una aparición. Claro. Bueno, sí. Una alucinación inolvidable. Pero lo difícil va a ser levantarme de ahí, porque ese... Ah, bueno. Viene con levantador automático. Ah, tiene un levantador, un resorte. Vieja, mire cómo funciona. ¿Cómo es? Pero es casi una... de pie. Es una catapulta casi. Medio, claro. Póngala a baja velocidad, porque casi, si usted la pone a máxima velocidad, hay muchas señoras que quedan descansadas contra el espejo. Terminan colgando las películas porno. No, y mire que yo tengo el ventiluz enfrente, voy a salir por la vereda. Voy a salir por la vereda, por la ventana de la vereda, va a ser una sorpresa ingrata. Se va a tener que mudar. No, esto es fácil después de limpiar, porque también uno dice, qué lindo, qué lindo. Se limpia solo, señor. ¿También se autolimpia? Todo. Claro. Mire. Le dije que no voy a seguir mirando esa película. No, pero la bañadera. Ah, ¿esto es la bañadera? Esa es la bañadera. Sí, señor. Usted se mete acá adentro. Con flores de loto, irupés. Sí. Irupés. Camarotes. Irupés. ¿Pero son reales los irupés? No, señor, es ingenuo. Fantasía. O sea que yo sobre cada irupé puedo apoyar, por ejemplo, una taza, un pocillo. Claro, el jabón arriba del irupé. Ah, qué lindo. El cenicero tiene también. Y usted pone un irupé en la punta y pone las patas arriba del irupé. ¿Aguanta el irupé? Porque mire... No, se va a pasar. Ah. No, pero a mí me vendría bien porque mire las varices que tengo. Ah, los tobillos hermosos. Sí. Bueno, esta bañera está llena de juegos. ¿Y cómo juegos? Bueno, mire, tiene el baño diversión. Al costado tiene una caja, un pequeño placar. Se lo abre y mire. Ah. Está el juego. El estanciero. ¿Pero quién va a jugar al estanciero? La boca. Las damas, puede jugar al valero. ¿Pero cómo voy a jugar al valero en la valera? ¿Qué sé yo, señor? El yo-yo. Caléndula, señor. Pero también tiene juegos acuáticos. Hay muchos. Mire. La batalla naval. Usted pone esto y ahí aparece una mano abajo, sale por una pera y así y agita las aguas. A ver, préndala. Pero es mano grande. Sí. Ahí está. Es un. Ah, pero. ¿Son dos? ¿Tres? Ah, no, me avisó que acá también. A cuatro manos, señor maestro. Sí, sí. Pero, es un hidromasaje, pero uno podría aprovechar también el masajeo de estas manos. Claro, la mano, si por casualidad empieza a masajearla usted haga como perro que lo están masajeando. Cierra los ojitos. Cierra los ojos y no dice nada. Bueno, en ocasiones, por ejemplo, cuando yo estoy mal de la asiática. Ah. De la asiática. Sí, la japonesa. Sí. Qué feo. Claro. Y... No, las bañaderas japonesas son lo peor que hay. No, señor. Son de porcelana, son muy lindas, pero muy delicadas. Me podría hacer lavar por estas manos, llegado el caso, digo. También, llegado el caso. Eso no le mostré todavía. Son las manos que lavan, Nastol. Una la otra, y así. Sí. Una mano lava la otra, sí, y Dios es la de todos. No, esta es la misma. No. Esta es muy fuerte. Ahí va, ¿esa es la que lava? ¡Sí, la madre toda! Ahí va. Ah. Ahí va, esta. Tampoco. Fuera mano. Ah, un baño. Ojo, Discúlpeme, ¿me enjabono yo o se la enjabono la mano? Digamos, ¿el jabón dónde? donde se pone. Le gustó, le gustó, le gustó. Y las rodillas, y las rodillas. ¿Qué se vuelta ahora? ¿Cuánto vale esto? La verdad, $200,000. ¿Pero cómo 200,000? ¿Qué quiere? Al cambio normal. Pero sí, escúcheme, yo no, no. Mira este masaje para abajo las patas. Medio el cosquillón. Sí. Sí. Esa es la piedra pome, por si se quiere frotar un poquito. Ahora, una no sale más con esto. Hay gente no, no que quiere... queda con la piel arrugada. ¿Por qué? Tanto tiempo que está dentro de la bañadera. Sí, se ceba y quiere más. Sí, ese, no se lo aconsejo este. No, ese es demasiado. Y el otro, el calentito, mire. ¿Qué es el calentito? Sí, es un baño caliente, muy baño turco. Claro. Ah. Sí, viene de... viene con orillas y cosas. Sí, sí. Pero es como un sauna, dice usted. Parecido, pero es todo caliente ahí. Pero caliente, que las cosas están calientes. Está todo caliente. Todo caliente. Entra y está todo caliente. El sanitario del que hablamos antes está caliente. ¿Y cómo voy a usarlo? Bueno, señor. Si le gusta. No, hay gente que está caliente. Que le gusta frío, tenemos el otro, el fresquito. No, a mí a la noche me gusta caliente. Ah, ¿vio? Ah, sí, a mí también. Porque... sobre gustos. Bueno, alma gemela no. Vio como es una que se levanta, sí, y siente los sanitarios fríos y no. Y no le dan ganas, claro. Eso tiene que cambiar, pero su casa que no tiene sanitarios va a ver, va a notar un cambio. Es otra vida, sí, es otra vida. Vida. Sí. No, bueno, pero no, tampoco quiero otra vida, ¿no? ¿Cómo? ¿No quiero otra vida? No, pero con esto usted no vende vidas. Las vidas no. Un baño es vida. Sí, renueva mi casa, pero bueno. Mire el secamano. Pero el secamano, ¿esto es un secamano? ¿Eh? Esto es un secamano. ¿Qué pensó que era una mano? Mire, funciona así. Una te tostadora. Pone la mano y usted siente como si alguien le soplara. Sí. Y sí, es el soplador, es la marca, señor. Y como cualquier secamano, que es larga aire. Secamano. Bueno, pero no siento como que a veces me soplara. En las casas particulares no hay secamano. No. Si usted quiere secarse las manos con secamano, tiene que ir al bar de la esquina. Sí. Yo conozco gente que se agarró el vicio de secamano y entonces sale de su casa, sí, con las manos para adelante, como un sonámbulo, entra al bar de la esquina, va al baño y se seca las manos. Ahí, con aire extático en el secamano. No, pero discúlpeme. Hay que ver a qué altura lo quiere el secamano. Y míreme, mi mano llega hasta acá, mire. A esta altura bueno, tendría que estar. Si usted es astuta, puede poner una altura tal que pueda ser... Es un secamano. Un seca todo. Es el pelo o los pies también. ¿Y cómo hago la vertical para secar los pies? Por ejemplo. Sí. Bueno, no, pero... Para secar los pies, no. Para secarse la cabeza es mejor que haga la vertical. Póngalo abajo. Ah, usted lo pone... Incluso se acuesta en el piso. Sí. Con la cabeza al lado. Se seca la cabeza. Eso lo hago una siestita. Hacer la vertical, señora. Una señora de edad como usted hace la vertical... Por ahí se muere. Sí, pero discúlpeme, si me acuesto mucho peor, no me levanto más de ahí. Ah, no, se acuesta. Me costó salir de la caléndula y después encima me tengo que acostar ahí. Imagínense. Y después hay, si no, el clásico toballero. Sí, sí, un toallero. Usted pone ahí una toalla y se secan. Y también es... Va a ser mejor que el papel de diario que tiene, señora, igual, en serio. No, bueno, pero a mí me gusta también... accesorios en el baño. Ah, como por ejemplo la jabonera. Ah, qué canción. La jabonera tropezó. ¿Ve esas jaboneras? Las jaboneras marinas. Te quiero todo motivo marino. Todo. Todo. Una zarzuela. Las jaboneras marinas. Las jaboneras marinas me aman a mí. Y la niña de la esquina. Marina, es muy lindo. Sí. Sí, me gusta todo el baño con motivos marinos y todo con forma de ostras. Ah, como si ostras. Fuera. Sí. los sanitarios. Usted se siente Venus. Claro, usted quiere rememorar aquella pintura. El nacimiento de Venus. Sí, algo así podría ser. O onda de la. Sí, hecha por el Volva de River, como se llama. Qué jugador, Botticelli. O una onda a las Nereidas, así. Con onda. Ah, Nereidas, pero esa era una fábrica de sardinas. Una vieja se comió una lata de sardina. La gente muy apretada en el baño no le conviene, señor. Señora, perdón. Que se abra y que se cierre. Ah, se abre y se cierre. Igual que. Guarda que no le quede un pie agarrado a la ostra. Se muerde. Me está mordiendo el bidet. Claro. Sí, eso todas con las hobbies. Cosas que se abren y cierran son muy peligrosas. Sí, sí, sí. Mire, mi hermana pobre. Ay, ¿qué le pasó? Se compró, por hacer una gracia, sí, también una ostra que era en realidad un joyero. Claro. Qué lindo. Una perla. Una especie de caja donde ella guardaba sus perlas. ¿Dónde mejor van a estar las perlas? Decía con su sí. voz. Sí. Hermana ficticia, ¿dónde mejor van a estar las perlas que dentro de su casa? De la ostra, de su ostra, sí, dijo justamente mi hermana, sí, el famoso ostracismo, claro. Y bueno, era muy linda la caja, pero tenía un cerrate muy violento. Ah, sí, porque tiene como un resorte. Sí, tenía como un resorte, claro. Y todo bien, pero lo cerraban. Y un día... Ay, Dios. La dejó abierta en el piso. Ah, como un... De manera así. Sí. Descuidada. Descuidada. La dejó abierta en el piso y vino en pata caminando. Ah. La pisó y se le cerró. ¡Tra! Se le cerró la ostra de el grito y le agarró tres dedos de las patas. Y no. Se los cortó limpito. Ah, los sí. cortó. Se los cortó limpito. No, pero yo quiero. Por ahí salimos corriendo. Sí. Con la ostra. Y saltando en un pie. Con la caja en la mano. Sí. Y la dejamos cerrada como estaba. ¿Por qué? ¿Y para qué? Sí, porque la abrimos y se caen los dedos. Cerrada como estaba, no la quería. Él ya ni quería mirar. No, le da impresión. Entonces. Fuimos al hospital Pirovano, sí. Le explicamos, mire, pasó esto y esto, ¿no? Ah, dice, explíqueme bien, porque así dice, ¿no? Bueno, pero... le digo, bueno, mi hermana pisó esto, se cerró y le cortó tres dedos, como ya ve. Muy bien, dice, ¿dónde están los dedos? Adentro de la caja. Uh-huh. Muy bien. Dice, ¿son estos los dedos? No. Ese es un collar. Ah, sí, parece. Están las perlas ahí. Dedos redonditos tenía. Y se los pusieron enseguida en el hospital peruano. Ah, si llegás dentro de los 30 minutos, tenés descuento. Ah, no. No. El dedo vuelve a servir otra vez. Ah, si no, no sirve. Y si no, ya se olvida. Se lo tiran. No. ¿Cuánto hace que pasó esto? 2 horas. ¡Puah! Lo tiran. No, pero. Si no me tira el dedo, ¿para qué lo quiere? ¿Pero cómo para qué? Claro. Pero si pasan 31 minutos, algo así. No. Pero como que no, ya está, 42. Pero si yo estaba en la sala de espera esperando. Adelante, hubiera pensado eso antes de andar jugando con una ostra llena de. Con todas esas porquerías. De dedos. Hubiera atendido antes. ¿Qué ocurre guardar los dedos aquí, No, yo no quiero algo así como la ostra de su hermana para. Estamos tratando bien, señora, sí. Por favor. Lo que quiero es, sí, ostra, sí. Sí. Ostra sí, otro no. Pero, que no se cierren. Ah, perpetuamente abierta. Abiertas. Y ofreciendo sus perlas. Sus perlas, sí, pero para poner los jabones, para poner las toallas. ¿Dónde vio una ostra con jabones? Pedazo de ostra. ¿Cree que los pescadores de perlas van a... contener la respiración durante 3/4 de hora para sacar un jabón? Que apenas lo abren se le disuelve. Pero es, claro. es un mar de fantasía, un mar para el baño. Claro. ¿Y sabe qué quiero? En vez de las cortinas, redes de pescadores. Uy, qué lindo. Redes que va de pescadores, qué buena idea. Qué hermoso. No sé qué poner en mi casa. Voy a poner una red de pescador. Sí. ¿El señor la quiere llena? No, ¿cómo? ¿Qué sé yo? Ponerle de sábalos. Pero ¿cómo va a haber olor a pescado? Corvina negra. Bueno, señora. No. Y quizás me puede decorar con un quinquela. ¿Con un qué? Con un cuadro de quinquela. ¿Un quinqué? Con motivo de pescadores de la Boca, vio los... No hay pescadores en la Boca. Bueno, pero antes había. Ah, sí, claro. Bueno, pero antes había. Bueno, contra, tenemos uno con estibadores, ¿no le va a cansar, no la va a cansar un poco? Sí, sí, sí. Están, bajando por la planchada de un carguero liberiano. ¿Y qué llevan? Lo tenemos ahí en Brasil 305, pero se lo traemos, ¿sí? ¿En serio? Hay que romper, bueno, sacarlo de la pared de acá en Segovia. Bueno, veo que usted no. ¿Y algo más económico tiene? Algo más económico es lo que ya tiene usted. No, bueno, sí, pero... Tenemos un baño químico tenemos. Un baño químico. Eso sí. Físico y químico. Sí, pero eso, ¿cómo es? ¿Ustedes lo retiran una vez por semana? Pasamos nosotros una vez por año. ¿Por año? Y sí, llegará. Sí. El 29 de febrero. Y me gustaría tener un baño químico. Bien, muy lindo. Para no salir de el cuarto. Yo tengo un hijo químico. Es una profesión que él, Sí, de chiquito quería ser. De chiquito hacía explosiones en casa. Sí, pero yo... Le cerraba y hacía explotar cualquier cosa. Bueno, pero lo que yo le pido es un baño... Bombas de mal olor, así, a la llevaba al colegio. ¡Ay! Todos los días. El olor que tenía. ¿Pero qué tiene que ver eso con el que el chico sea químico? A veces químico? No eran bombas. Era, sino... otros productos, claro, que él hacía. Todo en la química tiene todo un mal olor. ¿Y quién mezclaba la tabla periódica, digamos, las cosas? Todos los 92 elementos de este muchacho Mendeleev, sí, los mezclaba de adelante para atrás, de atrás para adelante, hacía... Tanto te hacía una pizza. No, ¿cómo vas a hacer una pizza con la tabla? ¿No periódica? ¿Sabe el olor que da el curcatubio con el wolframio? ¡Pum! No sé qué olor tiene. Hay algunos que no tienen olor, ¿vio? Pero yo no creo, sí. Sí. Bueno, pero yo no le voy a hablar de mi hijo, ¿no? No, sí, usted me... Se sacó un premio, sí, el premio. Sí. Suecia, el premio Nobel. ¿El premio Nobel? ¿El premio Nobel no era? Pues sí, en Suecia, un premio. Sí, sí. El Nobel. Él inventó la nitroglicerina primero. Sí. Porque él tenía una fábrica, puso una fábrica de nitroglicerina. Sí. Y entonces un día hubo una explosión. Sí. Y entonces él inventó algo para que la nitroglicerina fuera más manejable. Entonces fue la dinamita. Sí. Y ahí vendimos. Tenete le poníamos, sí, puesto. Tenete con dinamita. Confianza. Después le agarró culpa a él. Porque vio cómo. Sí, sí. Ah, y Alfredo es así, tiene una cosa. Sí. Pero ¿cómo, sí, se llama su hijo? Alfredo. Alfredo. ¿Nosotros? Sí, Novelo. Pero él se puso Nobel. El origen italiano no le gusta. Una cintura, claro, le agarraron. Pero entonces usted es familiar directo de Nobel. Sí, sí, de Alfredo, sí, Nobel. Tenemos que... Freddy Nobel. Estamos arruinados, sí, por, sí, la guita que tenemos que poner para... Para agarparle a cualquier infeliz. Cualquier sí que escribe le tenemos que dar 3 millones de dólares. Desde La Paz se nos va un montón, mire. Pero no sabía. Menos mal que con los cohetes. Sí, más o menos. Más compensamos. O menos. No sabía que se sustentaba con arreglando casas y los también, premios Nobel. Esa es otra rama de la familia. Claro. Bueno, pero no es importa. La suya. ¿Qué va a llevar? Bueno, quiero. Empiece por darle una mano de pintura. Un cambio de cara a esto, vamos. ¿Para usted, señora? ¿Para no, usted, para señora? El baño, señor. Bueno. Eso va a ser más porque fácil. Porque veo que dicen, mis amigas me dicen que es un cambio de actitud a veces que hay que tener. Sí, no cambie nada. Directamente un cambio de actitud. No. Hay que ser positiva. Sí, entre con una onda positiva y ponga flores. Ahí está, santo. Flores, sí, y chao. Un vasito con flores adentro del baño. Sí. Ah, y es otro día. Pero se me llena de bichos las flores después también. Más que los que hay, señora, no. Sí, claro. Sí, en serio. Eso no vienen por las flores. Bueno, vamos a hacer una breve... Por favor. Una breve pausa y luego comenzamos a bailar. Sí. Por favor, acá mismo. Acá mismo. Sí, saque ese inodoro de acá, por favor. Pausa. Pausa.